mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 16. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo, y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Desayunamos. Romanos capítulo 16, verso 1 al 10. ¿Quién era Febe y todas esas personas a quien le saluda Pablo? Bueno, se cree que fue Febe la que le llevó la carta a la iglesia en Roma. Ahora imagínate que Pablo hiciera eso en esa época. Sí, en esa época la mujer era vista como alguien de segunda categoría. Sí, pero Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo para hacer lo que Jesús había enseñado. La mujer no es alguien de segunda categoría. Ellas son coherederas del reino y no había diferencias, así como dice en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Tratas a tu prójimo como a ti mismo?